mamacita, mueve que te mueve tu pollerita, mueve que te mueve pero con sabor. Sabor, sabor. Mueve tu cinturita, mueve que te mueve bien sabrosita, mueve que te mueve tu